es la zona más geoestratégica, más importante del país, es la cintura, es la comunicación interoceánica. Y lo que plantea el Tren Interoceánico, y lo plantea López Obrador desde el 2006, porque lo retoma de un proyecto que fue denunciado, se fue anunciado por Zedillo en el 96, porque la historia es larga, la historia de los intentos de apoderarse del mismo Tehuantepec es muy larga, va desde los aztecas. La conquista azteca abrió esa vía, la conquistó y luego se fue hasta Nicaragua. Y venían por el cacao, así como ahora van por el oro, los aztecas fueron por el cacao que estaba en Tabasco y Soconusco. Era su moneda el cacao. Y por las plumas, ellos no querían tanto el oro, sino plumas de quetzal, plumas de aves vistosas y sobre todo el cacao. Y ellos abrieron la vía interoceánica, los aztecas, los mexicas. Luego fueron los zapotecas los que llegaron desde Oaxaca, expulsados por los mixtecas y se aliaron con los aztecas. La boda de la princesa y el príncipe, y sometieron a todos los demás pueblos. Por eso todos los pueblos del Istmo terminan en Ec, casi todos. Zanatepec, Tapanatepec, Metepec, Huitepec, todo es el cerro de Zanatepec. Son nombres aztecas y los nombres realmente originales fueron borrados. Pero ahorita el riesgo, lo que ustedes son muy jóvenes y algunos no han recordado, es que López Obrador trae este proyecto desde 2006. En el 2006 publicó su libro El Proyecto de Nación con 26 puntos y ahí pone el proyecto transísmico. Luego en el 2012 publica su proyecto de Nación 100 puntos, el punto 33 es el proyecto transísmico. Y ahora lo retoma con todo el apoyo de los grandes inversionistas y es el megaproyecto del Istmo. Tenemos todos los archivos de todos los proyectos, ya tienen ubicados a nivel de qué municipio y en qué comunidad van a colocar qué inversión. Y todo el eje es un tren bala de carga que en 10 horas cubre los 320 kilómetros, en 10 horas con todo y carga y descarga, modernizando los dos puertos. Ese es el proyecto eje, modernizar Salina Cruz, modernizar Coatzacoalcos, pero de forma tal de abrir, de dragar el mar para que entren buques, tanques, sobre todo petroleros, buques cisterna, y tienen que romper la rada y abrir el rompeolas mucho más fuerte de los dos puertos para que los buques tanque y logren cargar y descargar barcos, mercantes y buques tanque de Coatzacoalcos a Salina Cruz, 320 kilómetros en 10 horas. Es un tren bala sin paradas, sin estaciones, no es de pasajeros, no va a beneficiar a nadie, sino el proyecto es en 10 horas cruzar el Istmo de Coatzacoalcos a Salina Cruz con una autopista que pretenden hacer, una autopista paralela con trailers, con contenedores, y ahí ofrecer un corredor de inversiones. Tienen ubicadas las inversiones, maquiladoras, plantas automotrices, yacimientos petroleros, minas. Y lo más grave, yo nada más quiero terminar este planteamiento, bueno, con dos cosas. No sé si sepan que el 12 de julio, viene siendo declarado presidente electo el día primero, el 12 de julio, sin avisarle a la nación, sin consultar a la nación, le manda una carta muy amorosa a Trump. López Obrador le manda una carta muy amorosa a Trump sin avisarle a la nación. Y es una carta muy entreguista y muy, muy terrible. Esta carta, ¿dónde quedó? ¿No? Yo la tenía ahorita aquí. Bueno, en esta carta que la tengo acá, le ofrece López Obrador directamente el Istmo de Tehuantepec a Trump y le dice textualmente que le ofrece el Istmo de Tehuantepec a la inversión extranjera para producción eléctrica, minería, eólicos, aprovechar el viento, la luz, la energía, el territorio, la mano de obra, todo ofreciéndolo el Istmo de Tehuantepec a Trump. ¿Y esto qué implica? Va muy vinculado, compañeros. Si se hace un tren bala de carga con inversión extranjera a todo lo largo, con maquiladoras, con saqueo de minas, se va a militarizar la región. Para eso está la Guardia Nacional. ¿Y ustedes creen que se va a permitir bloqueos? ¿Se van a permitir bloqueos? Se va a militarizar y se va a aplicar la represión total. Recuerden que el canal de Panamá, cuando Torrijos lo... se termina la concesión gringa y Torrijos lo declara territorio de Panamá. Le dan un golpe, los gringos lo matan, inclusive hay versiones de que lo mataron. Entra Noriega, que era un títere de los gringos, y se les voltea a Noriega y declara que eso es territorio de Panamá y lo invaden los marines. Panamá fue invadida por los marines para retomar el canal de Panamá. Si aquí en México se hiciera ese proyecto, se va a militarizar, y si no puede la Guardia Nacional, caen los marines. Ese es el riesgo de soberanía nacional que hay. Es un monstruo. Con todo respeto, el Tren Maya es la liebre. El Tren Maya para mí fue diseñado como la liebre. Es decir, la liebre de... ¿Saben esa anécdota? Sueltan la liebre para que los perros y el cazador volteen a la liebre mientras el venado pasa por atrás. Y si se fijan, toda la estrategia mediática fue el Tren Maya y la consulta sobre el Tren Maya y todos contra el Tren Maya, y en segundo lugar ponían el tren transísmico, en chiquito. En la supuesta boleta, en la consulta que hizo López Obrador, el 24 y 25 de noviembre, fue bien mañosa. Ponen una papeleta con 10 proyectos, los primeros 4 de inversión, los 6 siguientes de proyectos asistenciales, todo en una misma consulta, en una misma boleta. Y el primer punto es el Tren Maya, y el segundo chiquitito, el tren interoceánico. Y toda la prensa y todo el mundo se fue, la consulta del Tren Maya. Y el tren interoceánico ni siquiera se explica, no hay información. Y eso es bien peligroso, porque no solo están los recursos naturales, los bienes naturales. El Istmo de Tehuantepec es la zona más biodiversa del país, por su ubicación geográfica, su ubicación que une el norte con el sur. Ahí se juntan la biodiversidad del norte con la biodiversidad del sur, se juntan, ahí confluyen la biodiversidad de la zona húmeda del Golfo con la biodiversidad de la zona seca del Pacífico, ahí se unen. Están los ecosistemas más importantes del país en el Istmo de Tehuantepec. Es una zona de aves migratorias muy importante. En términos de... Y hay 12 pueblos indígenas afectados, muy afectados. Y esto requeriría dos cosas. Una consulta a los pueblos indígenas, pero con los, obviamente con los lineamientos internacionales que se cumplan, no con las jaladas de consultas como las que hizo Adelfo Regino. 11 consultas en 11 ciudades, y con eso ya todo el mundo, sí, queremos el instituto. Una consulta realmente bien, pero no basta, porque no solo es los pueblos indígenas afectados, es el pueblo mexicano, los compañeros de Durango, de Baja California, de la Ciudad de México, todos vamos a estar afectados por ese proyecto del Istmo, porque es la soberanía nacional lo que está en juego. Y por último decir que en el 97 logramos hacer un foro nacional organizándolo conjuntamente muchas ONGs y movimientos sociales. En el 97 nos juntamos en Matías Romero y sacamos una declaración que si yo la tengo, esa declaración, porque nos juntamos más de 300 delegados en Matías Romero contra el megaproyecto del Istmo, sacamos una declaración que yo la tengo, que si hubiera oportunidad de leerla, le cambiamos la fecha, y está vigente en este momento. Todo lo que dice esa declaración, le quitamos la fecha y está vigente en este momento. Es exactamente el mismo problema, el mismo intento, el mismo proyecto. Y el proyecto, repito, es el proyecto de Zedillo, tenemos todos los archivos, los sacamos, donde viene ubicado por municipio, viene ubicado por comunidad la inversión. Bien ubicado, minería en tal lugar, proyecto de ecoturismo en tal lugar, proyectos de granjas camaranícolas en tal lugar, vienen determinados, ya tienen todo ubicado, la planta automotriz en tal lugar, las maquiladoras para armar equipos de computación y celulares en tal lugar, tienen ubicado todas las inversiones, tenemos los expedientes. Entonces es brutal este proyecto. Yo les invito a que veamos cómo organizar un nuevo foro, el Istmo es nuestro, a nivel nacional, porque insisto, esto requeriría un referéndum. Esto requiere la organización de un referéndum de todo el pueblo mexicano, pero un referéndum, así como se hace en Europa, referéndum, con un protocolo de referéndum. porque esto va al país. Esto es un nuevo tratado de McLean Ocampo de entregar a la inversión extranjera, sobre todo a Trump, porque esto, además, compañeros, no sé si recuerden que le prometió López Obrador los empleos para los inmigrantes centroamericanos con el megaproyecto del Istmo, darles empleo a todos los centroamericanos ahí. Es un muro sin tabiques. Este megaproyecto es un muro sin tabiques. Y eso le conviene mucho a Trump porque no le aprueban los tabiques. El Senado norteamericano y ahora con el Partido Demócrata no le aprueban la inversión de 3.000 kilómetros de tabiques. Y en cambio acá, López Obrador, México le hace el juego sucio de correr la frontera sur. Vamos a recorrer la frontera sur de allá de Guatemala, de Chiapas y Belice y Quintana Roo, la vamos a recorrer al Istmo de Tehuantepec. Ahí va a ser la frontera, para que no pasen al norte. Con la Guardia Nacional, ahí se va a parar todos los migrantes, ahí los van a detener. Es un muro sin tabiques, por eso Trump, están bien amorosos, ni siquiera el problema de Venezuela ha dividido a López Obrador con Trump. México, al estilo Echeverría, del tercer mundo, está muy, muy comprometido con las causas internacionales, muy progresistas, y pelearse con la OEA, el gobierno de López Obrador. Y con eso Trump, ni siquiera con eso rompen, se traen un amor. Ni siquiera con el problema de Venezuela ha roto López Obrador con Trump. Y eso nada más termino diciendo un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, esto información lo tenemos aquí en USB para poder compartirlo. Y yo reitero que uno de los acuerdos sea organizar un foro nacional, el Istmo es nuestro, no de las empresas.